El Instituto de Reunificación de la Patria publicó el día primero el acta titulada «Revelamos los imperdonables crímenes antiderechos humanos y de lesa humanidad de la pandilla traidora títere». El material descubre sin tapujos los crímenes cometidos por la Junta de Park Geun-hye de Surcorea, entre otros, el del terror político que hace recordar la dictadura de renovación, el de estrangulación de la democracia sin precedentes, el de haber empujado la vida poblacional a peor crisis, el de conversión de Surcorea en sociedad extremadamente inestable, el de discriminación inhumana sobre las capas delicadas de la sociedad, el de haber tolerado la terrible violación de derechos humanos de los amos norteamericano y japonés, y los crímenes de lesa humanidad que ella cometió enloquecida por la confrontación fratricida.